buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Una semana más llega puntualmente tarde a su cita el autoproclamado mejor programa de Andar por Casa de Radio Asturiana y del Yucatán, como es habitual aquí en Asbury Park. En los controles y al micrófono con 22 en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. He de decir, Gonzalo Martínez, tú que estás en el guión, en la locución y pues trayendo música hasta aquí y de allá, que hoy llegamos más puntualmente que de costumbre, ¿sí? Menos tarde. Hoy vamos a conseguir, yo creo, que no salte Manu Chao a las 11:30 y nos pise el programa. Bueno, saltar Manu Chao, puede saltar Eric Clapton, que sería si saltase el programa de Arturo. Arturo movido a la cantina, pero como Arturo normalmente, pues sobre todo esas últimas semanas está un poquitín para allá, siempre está para allá, pero esta semana está más, está feo que lo diga siendo tu hermano, pues puede saltar Manu Chao así por sorpresa, ya sabes que Manu Chao es ese esqueleto que tenemos en el armario de la emisora. El manucharismo ha llegado. Pues Nacho, ¿qué te parece hoy que tenemos el programa súper, súper cargado de música y de, además, de música muy variada, de distintos estilos? ¿Qué te parece si saltamos la presentación y nos colamos ya en nuestra sección de noticias noticiosas? Os lo adelantábamos la semana pasada, se nos están acabando pues los artistas que traemos a este programa habitualmente, se caen como moscas. A principios de año pues sufrimos la triste pérdida de David Bowie, recientemente hemos tenido también que despedirnos de Prince. A Prince no lo traíamos tan habitualmente como a David Bowie, pero alguna vez había caído en el programa. Y nos vemos obligados pues a recurrir ya a artistas que se hicieron famosos allá por los comienzos de los años 90, a pesar de que en su mayoría sus trayectorias comienzan unos cuantos años antes. Es el caso, por ejemplo, de la banda que nos ocupa en este comienzo de programa, en este comienzo de las noticias noticiosas. Estamos hablando de los Red Hot and Chili Peppers, una banda californiana. Bueno, lo de antes lo has... Sí, perdón, Red Hot Chili Peppers, sí, y siempre he dicho and, mira lo que me doy cuenta, sí. Bueno, pues nunca te acostarás sin darte cuenta de que llevas haciendo el ridículo años y paños. Bueno, hombre, cosas peores salen, ¿eh? Si no, pregúntale, bueno, porque no está aquí el otro Nacho cuando hablaba de la banda australiana Inks. A ver, si no fuera porque lo confesó en público, yo no hablaría así de ese momento, pero bueno, cosas que... ¿qué te parece, Nacho, si escuchamos otro tema que tenemos preparado, otro clásico de los Red Hot, aparte de ese Can't Stop que escuchábamos para comenzar el programa? Pues vamos a escuchar un tema que aparecía en uno de sus últimos trabajos, me parece que era el Californication, que a lo tonto ya debe tener más de 10 años, y vamos a escuchar este Easily. El Californication va a cumplir 15 años, Gonzalo. 15 años, madre mía. Qué viejo eres. Sí. Otros no tanto. Caught in a wheel. Y antes de seguir, Gonzalo, hemos de reconocer que estamos más descoordinados que los pies de Oblak en la tanda de penaltis, porque es increíble cómo podemos estar uno a una cabecera y otro a otro y publicar dos hashtags diferentes para el programa, porque ya tenemos cuenta en Twitter, ya estamos en el Twister, señoras de que nos escuchan. Ya somos internacionales. Ya llevamos una semana en Twitter, a pesar de que llevamos haciendo el programa pues unos 14 años. Bueno, a ver, Twitter no lleva 14 años, en nuestro descargo lo tendríamos. Pero bueno, que nos hemos estrenado la semana pasada y bueno, está siendo todo un éxito. ¿Qué tenéis que hacer para seguirnos en Twitter? Pues muy fácil. Ahí estamos como Asbury Park Radio, ya sabéis, nos buscáis como arroba Asbury Park guión bajo crash. Exactamente, si no, pues a través del Twitter de la emisora, arroba Radio Crash, aparecemos por ahí medio, nos cruzamos de vez en cuando, y ahí podéis ver lo que, pues, momento, acabamos de publicar lo que va a ser el programa de hoy. Es un adelanto, lo que nunca hacemos en antena lo hacemos en Twitter, para que veas cómo está cambiando esto, Gonzalo. Sí, esto es lo bonito, una cosa no sustituye a la otra, sino que se complementa. Qué bonito te ha quedado eso, qué bien. Esto es para mejorar la experiencia del oyente, es una relación totalmente intuitiva. La tecnología en breve permitirá que metan los dedos en nuestras llagas los oyentes. cualquier día. Bueno, bien, después de esta sarta de tópicos que hemos preferido un minuto, ¿a quién se le ocurrió la experiencia del oyente y intuitivo? La verdad no sé, no tengo ni idea. En fin, tenía yo ganas de hablar con él y con el productor Dan Paranoia, pero eso es otra historia. El caso es que estamos ya con la sección de noticias, estábamos con Red Hot Chili Peppers, porque, bueno, pues son noticias y tenemos más noticias, Gonzalo. Sí, son noticias por dos cosas, además. Una, porque en breve tendrán un nuevo álbum en las tiendas, tanto en las físicas como en las digitales, que llevará por título The Getaway y saldrá a la venta el próximo 17 de este mes, junio de 2016. Y atentos, porque además a comienzos de otoño pues los tendremos de gira en nuestro país. ¿Dónde van a estar? Pues donde siempre. En Madrid y en Barcelona. Bueno, esta vez no están en el País Vasco, pero sí en Madrid y en Barcelona. En Madrid el martes 27 de septiembre y el sábado 1 de octubre estarán en Barcelona. Y también, una pregunta, ¿qué tipo de recintos? Pues si te digo la verdad, creo que en este momento no tengo el dato, pero a lo mejor se nos ocurre por los precios. Viendo los precios podemos saber si es en... Yo supongo que estos irán a un estadio, no creo que lo hagan el concierto en un polideportivo o algo así. Yo me parece que... Sí, ¿tú crees que será eso? A ver, Palau Sant Jordi en Barcelona. ¿Palau Sant Jordi? Vale, entonces sí. Entonces en Madrid entonces irán al que era el antiguo... El Barclays Car Center, lo que le parece alguna idea antes de que un suplente se lo cargara. En Madrid, precios 50, 65, 70 y 5 y 90 euros para las entradas de asiento reservado en grada y 65 euros para las de pista, y en Barcelona 50, 60, 65 y 90 para las entradas asiento reservado y 65 euros también para la pista, o sea, ahí en la pista ya sabéis, de pie. Por cierto, Gonzalo, noticia calentita, que ya se han agotado las entradas y van a hacer un concierto más en cada ciudad. Muy bien, pues nos alegramos mucho por todos los seguidores de Red Hot, que podrán repetir. sí, tal como está la vida, ¿verdad? En fin, que te dejas un mes en una entrada, más que la entrada en el recargo que te cobran. Bueno, que sí, que hay, por cierto, justo otra noticia caliente, que uno de los medios de usura habituales de venta de entradas se ha visto enfrascado en un problema de reventa. Uy, porque parece que se vendían desde... No me alegro de la noticia, ¿no? Sí, esta sonrisa es por otra cosa. Sí, pues. sí, parece que hacían, gente devolvía las entradas y de repente subían de precio, casualmente, ¿eh? Oiga, pero si yo voy a estar detrás de la columna y estoy pagando a precio de palco, más o menos ha sido así la cosa. Cosa rara, ¿eh? No esperábamos una cosa diferente. No, por Dios. Así que las fechas son 27 y 28 de septiembre en Madrid, en el Barclays Car Center, y en Barcelona, en Palau Sant Jordi, el 1 y el 2 de octubre. El 29 y el 30, que pues imagino que estarán descansando, abrigándose, porque estos chicos ya sabes que se quitan mucha ropa a la hora de actuar, ¿eh? En un comienzo eran famosos por actuar en pelota picada, tapándose sus... La guitarra que era. No, sus partes pudientes con un calcetín, ¿no? Era De hecho, una de las portadas de los discos eran ellos detrás de un parachoques. Bueno, Nacho, pues, ¿qué te parece si escuchamos el primer sencillo que se extrae de este nuevo trabajo de Red Hot, The Getaway, y el sencillo lleva por título Dark Necessities, no confundir con Bare Necessities, que es la canción del libro de la selva? Efectivamente, aquí no hay plátano para 1, 2, 3. Vamos a escuchar Red Hot Chili Peppers, es de Dark Necessities. Hay plátano, pero con calcetín. shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. Pues esta sí creo que es la primera vez que suenan King Grissom en Asbury Park. Sí, sí, efectivamente, Gonzalo, es la primera vez que lo estaremos por aquí. La verdad es que, bueno, últimamente estamos hurgando en las entrañas de la música con grupos y artistas de estilos musicales que, bueno, no nos corresponden. Yo creo que vas mucho a los festivales de vericuetos, Gonzalo. Sí, perdona que te lo diga, ¿eh? Oye, esto es más del programa de Pedro Menchaca. El Festival de Vericuetos, que ha vuelto a ser, bueno, un auténtico éxito. Estuvimos ahí viendo durante todo este fin de semana los conciertos y la verdad nuevamente una experiencia estupenda que para el año que viene, que seguramente volverá a ver este festival, que ya será su cuarta edición, pues lo recomendamos encarecidamente. King Grissom, efectivamente, nuestro amigo Pedro Menchaca nos podría dar aquí una lección sobre lo que significa el rock progresivo o el rock experimental o el rock sinfónico y demás, porque él ha participado en varias bandas de ese estilo de este estilo de música. Pero hoy os tenéis que conformar con nosotros y con nuestros pocos conocimientos sobre este grupo. Que sepáis que son noticia porque también estarán dentro de poco en España, también, como no, en Madrid y Barcelona. Atentos porque estos serán un poquitín más centrados en el invierno. El 21 y el 22 de noviembre pues los tendréis en Madrid, en el Palacio Municipal de Congresos, y en el 24 y el 25 también de noviembre en el Auditorio del Fórum de Barcelona. ¿Sigue existiendo algo del Fórum? Pues no sé. ¿No se ha construido todo? ¿No era una...? No sé. Que sepas, Nacho, que el grupo que viene aquí de gira es la octava reencarnación de King Grissom. ¿Quién sigue al frente? Pues el que digamos que es el alma pater del grupo, Robert Fripp, que es debe ser un poco ordeno y mando este hombre, porque muchos de los integrantes de esta banda se fueron con el tiempo de la misma, pues por diferencias creativas y de otro tipo, porque decían que este hombre como que lo tenía todo bien agarrado, ¿no? Como que no permitía ahí que la gente metiese baza, y entre ellos pues un artista que ya del cual ya hablamos aquí la semana pasada, que era Greg Lake, que luego formaría Emerson, Lake and Palmer. Si queréis saber más de esta historia, vais a nuestro banco de podcast, radiocrash.net. Tenéis el programa de la semana pasada donde repasábamos una serie de supergrupos históricos, y ahí tenéis el resto de la historia de Greg Lake y sus nuevos amigos. Por cierto, ¿precio de las entradas decimos o no? Sí, por supuesto. No decimos los puntos de venta, ya sabéis que a nosotros esto de comprarlo por la red no nos gusta, pero sí tenemos por ahí pues unos precios que la verdad es que son bastante más competitivos que los de... los Red Hot. Tenéis en el concierto de Madrid entradas de 48, 58, 65 y 75 euros. Y para Barcelona 42, 48, 52, 56, 62 y 72 euros. Además, claro, tenéis que añadir, como no, el impuesto revolucionario que os van a cobrar en esas puñeteras páginas. Sí, al final pensar que si queréis la barata va a salir al precio de la cara, y si queréis la cara va a salir al precio de la carísima. Y además la página que vende las entradas dice que cuidadito, que si las compras en otro lado, que ellos no se responsabilizan de que sean auténticas. Como si imprimirla en tu impresora a la redundancia de casa decía que la entrada tuviera más valor. En fin, lo que hay que oír. Vamos, que King Grissom estará en Madrid y Barcelona, y que el que quiera pues puede comprar las entradas por internet. Previo pago del diezmo. Y que si queréis pues saber más sobre esto, sobre el rock sinfónico, el rock progresivo, pues eso, escuchar bandas como King Grissom o como los Emerson, Lake and Palmer que tuvimos aquí la semana pasada. ¿Qué te parece, Nacho? Que vamos, que en una canción te cuentan la historia de la música en otra la historia de la génesis de la humanidad. Y la canción del disco dura 4 minutos en directo, dura 12. Y además, eso sí, podrás, si los ves en directo, podrás disfrutar con nada más y nada menos que 3 baterías a la vez, para crear todos esos efectos que les encantaban a esta gente de King Grissom. Vamos, que te vas de viaje sin tener que usar cositas de esas. y si las usas, pues mira, mejor para ti. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos pues otro de los clásicos de King Grissom, este The Night Watch? Pues venga, vamos a escucharlo. Tema en directo, del año 1974, ni más ni menos. Con 12 baterías de cocina. Sí, fueron a un banco a abrir cuentas y tal. Thank you. shine, shine. The light of good work shine. The watch before the city gates, depicted in their prime. The golden light, oh, grimy now. 300 years have passed. The worthy captain and his squad of troopers heading past. The artist knew their faces well, husbands of his lady friends, his creditors and counselors, in armor bright the merchant men. Official moments of the guild imposes, keen from bygone days. City fathers frozen there upon the canvas, dark with age. The smell of paint, a flask of wine, and turn those faces all to me. The blunderbuss and halberd shaft, Dutch respectability, to make their entrance to one by one, defenders of that way of life. The red brick home, the bourgeoisie, guitar lessons for the wife. Suffered here, our country racked with Spanish wars. Now comes the chance to find ourselves quiet, rain behind our doors. Think about posterity again. Bueno, pues ahora estamos de cumpleaños, porque hoy 1 de junio cumplen, además de mi padre José Antonio, que cumple ya unos cuantos, pues el señor Ron Wood de los Rolling Stones, que cumple tal día como hoy, 68, perdón. Sí, parece que va a estar mucho más mayor, de lo que está. En fin, un hombre que ha ido y ha venido de la muerte varias veces, porque tanto dar la alegría a la mandanga, este señor se conserva, está estirado mucho. Bueno, esto es muy lamentable. Doy la noticia y no sé el dato. O sea, no sé si son 68 o 69. En algunos sitios pone 68, en otros años pone 69. Pregúntale a ver qué dice. Si suelta la botella, a lo mejor me puede contestar. Pues además, Ronnie Wood está enhorabuena, además de por cumplir 60 y muchos, pues porque además acaba de ser padre de dos gemelas. Y no sabe cómo, porque lleva un año de gira, es como el chiste de Gila. Y además con una señorita muchísimo más joven que él y que está de muy buen ver. Y que es su mujer, mal pensado. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, las cosas de los Rolling Stones, la verdad, la cantidad de dinero que han generado y la cantidad de dinero que han permitido a otros generar, porque tú date cuenta la cantidad de revistas de música del corazón y todo que han cuyas páginas han sido rellenadas con las historias de estos tipos, ¿eh? Y no de todos, ¿eh? Porque el batería la verdad es que no genera noticias. No, es el hombre más oso del estudio del rock junto con John Deacon de Queen. Podrían hacer una banda tributo, un supergrupo, que sería un supergrupo soso. Bueno, pues que sepáis que Ron Wood además ya tiene por ahí un montón de niños y además es abuelo de 10 chicos también, o sea que vamos, esto dentro de unos años tú irás a hacer análisis de sangre a Inglaterra y el 75% de los ingleses eran descendientes de Ronnie Wood. Bueno, hombre, tampoco es tan raro, aquí en España el 80% es descendiente de Julio Iglesias. Y ya sabéis que Ron Wood ingresó, digamos, en los Rolling Stones en el año... Oficialmente me parece que en el año 76, pero ya colaboró con ellos en el 75 para grabar la canción que vamos a escuchar a continuación y con la que le felicitamos hoy por su cumpleaños. Este sí que es uno de los grandes clásicos de los Rolling Stones y de la historia del rock. It's only rock and roll, but I like it. I'm Yeah. Gonzalo, llegamos a la parte final del programa. ¿Y qué era esto que estamos escuchando con este ritmo tan...? Pues hoy en Nacho, en nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre, pues presentamos a nuestros oyentes a dos jóvenes americanas que forman The Secret Sisters, un grupo de música folk, country rock, que bebe pues de influencias como Buddy Holly. Este tema que escuchábamos tenía un ritmo muy, muy a lo Bob Dylan. También son grandes seguidoras de aquellos Everly Brothers, ¿no?, que para algunos son los padres de verdaderos padres de, del pop. Y como ves, pues en este su disco de 2014, que lleva por título Put Your Needle Down, pues comenzaban con un ritmo, la verdad, la mar de pegadizo. Este tema se llamaba Rattle My Bones. Tiene también un vídeo que podéis encontrar en nuestro Twitter, lo colgaremos en breve. Y además, como sorpresa, es que su nuevo trabajo, que será ya el tercero, estará producido por nada más y nada menos que una chica que a mí me encanta, que ya le hemos traído aquí varias veces a esta parte final del programa. Estábamos hablando de Brandi Carlile. ¿Qué te parece, Nacho, si seguimos escuchándolas? Pues venga, después de este Rattle My Bones, que era el tema con el que abrimos esta parte final del programa, lo que viene a continuación se titula The One I Love Is Gone, y pues lo vamos a escuchar a continuación aquí en Asbury Park. Pues hablemos un poco de estas chicas. se llaman, son hermanas y se llaman Laura and Lydia Rogers, y lo de la música pues ya viene de familia. Y otra cosita, además estas chicas, además de que es un nuevo trabajo, repetimos, va a ser producido por Brandi Carlile, también han tenido un par de singles que grabaron en ese sello que se llama The Third Man, que es el sello del señor Jack White, de los White Stripes. Al final, este chico es que la verdad que está en todas partes también, ¿no? Es un hombre, la verdad, a tener en cuenta para el futuro. Yo creo que en el futuro va a ser más conocido por producir a gente que por el trabajo que hace. Ten cuidado que Teddy Bautista también empezó así, ¿eh? Dejó los teclados de los Canarios para empezar a producir y al final produjo mucho dinero. Y además, pues hace poco pues tuvieron un tema en la banda sonora de esa trilogía, me parece que son tres películas, que se llama Los Juegos del Hambre, ¿eh? Pero bueno, parece ser que para el tercer álbum pues dejaron la discográfica con la que estaban trabajando y han caído, como os decíamos, en las manos de Brandi Carlile y sus, inseparables gemelos que la acompañan, ¿no? Es como Manolo Escobar, sí. pero a lo americano. Y bueno, que tenemos, nos queda un tema más de estas Secret Sisters, y después para el final pues os tenemos reservada una pequeña sorpresa. Ahí tenemos ahora a las Secret Sisters con otro tema sacado de su primer álbum del año 2010, que también se llamaba The Secret Sisters, este I've Got a Feeling. Pues para acabar el programa de hoy, porque ya se nos ha echado el tiempo una vez más encima, pues no he podido evitar, pues ya que se ha mencionado a Brandi Carlile, pues traer un tema de ella en directo, acompañada por el que es el guitarrista de Pearl Jam, este Mike McReady. Y ya sabéis todos que todos los miércoles, más o menos a partir de las 10 de la noche, aquí en el 105 de la FM y también en la emisora Anahuamayap del Yucatán, Mérida, podéis escuchar Asbury Park, después de Bacanal Musical y antes de Movida en la Cantina. Y para despedirnos, ya sabéis que en los controles al micrófono habitualmente en este programa está con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en el guión, en la locución y pues haciendo chanza, befa y mofa de los artistas que aquí se presentan como si yo no lo hiciera, Gonzalo Martínez. Pues nos despedimos con esta estupenda versión en directo a cargo de Brandi Carlile y Mike McReady de Wild Horses. Pues nada, hasta la semana que viene. Adiós. bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Suffer a dull aching pain, and now you've decided to show me the same. No sweeping exits or offstage lights could make me feel bitter. I'll treat it with kind, and well, horses. I know I've dreamt you a sin and a lie. Now I have my freedom, but I don't have much time. Faith has been broken, and tears must be cried.